desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa radial de noticias federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. Hoy lunes 25 de noviembre, se nos está yendo el año, se nos está yendo todo al tacho, ¿sí? Latinoamérica está que arde, nosotros estamos ardiendo aquí, día nublado en Huerta Grande. Hoy estamos en Radio Panamericana, en los estudios de Radio Panamericana. Me acompaña aquí a mi derecha el señor Lea Ross. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Oh, acá estamos. Un día bastante frío en las sierras cordobesas, ¿no? Fresquito. Ya estoy extrañando el verano. Tapa plush, como dicen. Sí. ¿Cuánto falta para verano? Ah, falta un mes. Menos de un mes. 21 de diciembre, ahí le digo, así. Pero... Primero está mi cumpleaños, le digo. ¿Eh? Primero está mi cumpleaños, le digo, le aviso nomás. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El primero. Así que anótelo, agéndelo. Sí, pero para mí, o sea, para mí la fecha es el 21, cuando llega el verano. Esa es la gran fecha, digamos. Sí. Algunos bardean mucho a los que les gusta el verano. Y a mí me encanta. El verano no, el calor. Calor seco, así, sofocante, ¿no? Sí, aguante, eso es hermoso. Al lado del río, en una piedra, tirado, tipo lagarto. Sí. Y si no hay río ni nada, no importa. Yo prefiero eso que el frío. El frío es una cosa espantosa. El frío es una cosa espantosa. Coincidimos en eso. ¿Eh? Sí, en no, eso pero coincidimos. La mayoría dice... Usted... Hay una criminalización. Pero bueno, eso es otro tema. La primavera es espantosa. Pero hay una criminalización en los que nos gusta el calor. ¿Pero qué odia más, la primavera o el frío? Esa es la pregunta. ¿Eh? ¿La primavera o el frío? ¿Qué peor? No, las dos cosas son la misma porquería. Porque la primavera es la cosa estorbosa que te impide llegar al verano. Es eso. Y encima con alergias. Está bien. ¿Ya cómo anda la alergia? Mejor. ¿Eh? Mejor de la alergia, ¿no? Hoy está bien. Es intermitente, es como una linterna que anda más o menos la pila. Se me salen los mocos, claro. Me enojo, después ya no salen más los mocos, después vuelven a aparecer los mocos. Esta mañana me surgieron los mocos, encima como para embromarme el día. ¿Eh? Con lo que salen las pilas, digo. Sí, con lo que sale el papel higiénico, como cuando tenés que sacar los papelitos y lavarte la cara, sacarte los mocos de la cara, una cosa terrible. Papelitos esos blancos son carísimos, está todo carísimo. No sé si son tan caros. ¿No? Ahora que recuerdo, la última vez que lo compré estaban más o menos baratos. Mira, bueno, así, después pasa el dato, porque ¿sí? la verdad que... Sí, no me acuerdo. Ahora que lo decís, no me acuerdo dónde los compré. Pero sí, es una cosa estorbosa. Las alergias y por ende la primavera. Bueno, ya llega el verano. Por eso. Viene, falta muy poquito, 20 y pico de días para el verano. No sé, 30 menos un mes. Ya verano, malla, playa. Acá tenemos un montón de lugares lindos en Córdoba para ir a disfrutar del verano. Así que. Claro, por eso digo, yo el tema del frío, resfrío, que te enfría, que te salen los mocos. Y qué sé yo, siendo hoy quiero que llegue el verano, pero en medio está esa cosa hermosa de la primavera, que son las alergias que te agudizan aún más los mocos, y entonces es esa cosa insoportable, esa cosa cristiana que tenés que sufrir para llegar al cielo. El cielo es el verano, pero vos tenés que agonizar. La única forma de llegar a esa cosa es con ese sufrimiento. Claro, con esa crucifixión que tenés que padecer, que se llama primavera. Así que bueno, así de hortivas hoy, pero bueno. Bueno, así de hortivas empezamos la mañana, entonces una mañana, como decíamos, nublada aquí, fresquita, en Huerta Grande, en el Valle de Punilla. Les vamos a contar que este programa que se llama Enredando las Mañanas es un programa federal, un programa que se hace con el esfuerzo de un montón de colectivos que participan de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los días lunes, ¿sí? Nosotros aquí... lo hacemos junto con Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Roja de Casa Grande, sí, del Valle de Punilla, de la provincia de Córdoba. Los días martes lo hace Radio Semilla y el colectivo DTL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Los días miércoles lo hace la Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. y los días viernes lo hace La Caterva, ¿sí? También Radio de Buenos Aires, de Cava, si no me equivoco. Y le cuento, si quiere, también los colectivos que y las radios y colectivos y medios que retransmiten, ¿sí?, desde sus portales este programa. ¿Sí? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, FM La Tribu, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curvas de Salsipuedes y Radio Panamericana de Huerta Grande, Red Nosotras en el Mundo, ¿sí? Son los medios que nos retransmiten en la gráfica. Trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. En la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, el señor Julio Echeverría, ¿sí? Bien. Muy eso, bien. Todo por ahora. Todos esos radios se van a tener que fumar esta noticia que vamos a leer a continuación, ¿te parece? Bueno, contanos, ¿qué tenés para nosotros? Para muy bien, como no podía ser de otra manera, Latinoamérica sigue siendo noticia de aquí para allá. Y bueno, la noticia central es Uruguay. Uruguay, ajá, por si ustedes no se han enterado, ayer hubo elecciones. Balotage en Uruguay. ¿Y quién ganó? No sabemos. No se sabe. No se sabe. Estamos en esa situación donde la Corte Electoral de Uruguay no anunció al ganador oficial. ¿Por qué? Porque hubo una ínfima ventaja de tan solo 28.000 votos por parte de la fórmula Partido Nacional frente al Frente Amplio. Ajá. En realidad estaba el pronóstico de que este Partido Nacional de lineamiento más derechista, centro-derecha, digamos, o centro-derecha, llamémosle, iba a ganar las elecciones. Sin embargo, por una mínima diferencia de tan solo 1%, el corte electoral de Uruguay decidió no anunciar quién es el ganador oficialmente. Incluso se decía, bueno, lo va a anunciar para el día mañana. Tampoco. No. El jueves o el viernes, ajá, lo va a oficializar. Lo que ocurre es que hay varios votos que fueron anulados y medio que quieren revisar de alguna manera esos votitos que pueden marcar una diferencia, que puede dar una vuelta o no. Parece que la diferencia, por lo que estaba leyendo, la diferencia de votos que hay entre un partido y otro es la misma diferencia que hay, o sea, es la misma cantidad de votos que hay anulados por ahí. Acá tenemos, mirá, ¿no? Por ahora lo que tenemos es que el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, tiene 28.666 votos de diferencia frente a Daniel Martínez del Frente Amplio. Pero ¿qué pasa? Hay votos observados que son 35.229, son más votos. O sea que pueden marcar pueden dar vuelta el tablero, digamos. Claro. Esa es la situación que se está viviendo en Uruguay. Si se quiere una especie de cuasi empate técnico o algo así, pero que se están, pero efectivamente eso, hay más votos que se tienen que observar que la diferencia de votos que obtuvo el partido de derechista frente al partido del Frente Amplio. ¿Estamos hablando de una grieta en Uruguay también? Y hay algo de eso. En concreto, sabemos que el jueves o el viernes el corte electoral de Uruguay va a determinar quién es el ganador oficial de estas elecciones, de este balotaje. En Uruguay, obviamente, si bien Uruguay no ha tenido un protagonismo que digamos interesante en todo lo que se está viviendo hoy en día con las movilizaciones callejeras en distintos puntos del país, evidentemente el resultado electoral va a generar toda una lectura geopolítica de cara a cómo va a seguir los lineamientos de los mandatarios progresistas y también los neoliberales. Es importante porque esta cuestión de la alineación, ¿no? De que Latinoamérica se está alineando, ¿no? Por un lado a la derecha, por otro lado a la izquierda, o no sé, a centro-izquierda, no sé cómo le guste llamar, pero como que hay una alineación progresista por un lado, una alineación bastante neoliberal por otro, uh-huh. Y ¿dónde se pone Uruguay? ¿En qué lugar se está poniendo? ¿No? No se está poniendo en ningún lado. Por ahora no, hasta el jueves o viernes no sabemos. Lo que sí sabemos es que al parecer va a haber elecciones en Bolivia, anunciado por el gobierno de facto. Sin Evo Morales. Efectivamente, el propio Evo Morales ha anunciado que por la pacificación, según él, renuncio a mi candidatura. El presidente derrocado de Bolivia se refirió así a la, incluso a las negociaciones de su propio partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS, para que se vaya rápidamente a nuevas elecciones, y anunció esto, que no va a ser candidato. Sin embargo, resaltó que nos robaron el triunfo y analizó que mi gran delito es ser indio y sobre todo haber nacionalizado los recursos naturales como los hidrocarburos. Durante una entrevista a Página 12, reiteró que renunciaba a su candidatura, aunque yo, Evo Morales, estaba habilitado para presentarme como candidato. Y también dijo, digo que renuncio para que no haya más muertes ni más agresiones. Consultado sobre cuál va a ser la nueva campaña electoral del MAS, respondió que revisará el pasado, hablará sobre el presente y proyectará la esperanza para futuras negociaciones. Así nomás, Evo Morales ha ratificado su posición de no candidatearse en un, bueno, en un panorama donde Bolivia ya ha anunciado que tendrá elecciones. Por otro lado, tenemos la situación de Chile, donde se mantienen los paros nacionales, y el presidente Sebastián Piñera anuncia una ley para sacar a los militares a las calles. Y finalmente tenemos la situación de Colombia. Ajá. Por lo que sabemos, en Colombia se mantiene ya con el, si no me equivoco, el quinto, en este momento estaría siguiendo el quinto día de paro nacional consecutivo contra un paquete de medidas del presidente Duque. Sí, ya hay muertos, ¿no? Sí, ayer nomás se cumplieron los 4 días de haberse iniciado este paro nacional, que al parecer continuará para el día de hoy, ya que diversas agremiaciones se ha invitado a la población para continuar con las marchas. Un comunicado que salió ayer de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia publicó que se invita a la gente a continuar las movilizaciones contra lo que ellos denominan el paquetazo de Duque, el cual incluye iniciativas gubernamentales para implementar la reforma laboral y pensional. El argumento que emplea la Central Gremial Sindical es que el presidente de la República, Iván Duque, no ha resuelto en concreto ninguno de los motivos del paro. Así que, a grandes rasgos, esa es la situación que se está viviendo en Latinoamérica. Bueno, después vamos a ver si tenemos por ahí algún contacto. Seguramente vamos a ver si tenemos algún contacto también quizás en Uruguay y quizás también en Colombia, que nos van a poder ilustrar un poco de primera mano cómo es la situación en ambos países también. Pero bueno, tenemos un montón de noticias. Déjeme presentar también, que no lo presentamos, al señor Lucas Russo, nuestro operador estrella de este programa. ¿Qué tal? Buenos días, Lea. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Lucas? Bien, acá. Uno de los operadores más completos de la RNMA, porque maneja todos los sistemas, maneja Linux, maneja Windows, maneja todo, viste, que maneja consolas chicas, morojas grandes, sí, maneja autos, no sé si tractores, mosquitos no. Manejo drones. Mosquitos no. ¿O sí? ¿Mosquitos? ¿Qué decir? Esos que fumigan, ¿y eso no? No, eso no te gusta. No, sé que no te gusta. Está bien. A título personal le quiero mandar un saludo acá desde el programa a la primera línea de fuego de Chile. Ajá. ¿Sí? Toda esa gente que se ve con escudo, que están adelante de las movilizaciones, son los que están haciendo el aguante para que todos los otros estén ahí atrás. Buenísimo. ¿Quieren escuchar musiquita? ¿Queremos escuchar algo de música? ¿Vamos con música? ¿Quiere o tiene algo más para agregar antes de la música? No, vamos con algo de música. Vamos con algo de música entonces en esta mañana nublada, a ver qué nos tiene Lucas preparado en esta mañana del Enredando las Mañanas de hoy. Por más música, menos letra. Puedo cambiar.

ahora tengo sed de ti. Después de mi llanto solo me levanto. Qué mal verme oscura, solito yo y la luna sin tu cuerpo. Despierto y me lleva la locura. Siento que este amor no tiene cura. Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno. Y después de mi llanto solo me levanto. Qué mal verme oscura, solito yo y la luna sin tu cuerpo. Despierto y me lleva la locura. Siento que este amor no tiene cura. Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno. Y este infierno. Y otra vez he soñado esta noche con volverte a ver. Cabrón que te trató como un juguete y ahora vuelve a ti. Que dime qué sientes por mí, si es pena, rencor o alegría de verme sufrir. Sé que no estuve en esos días en los que estuve que estar. Que cuando me lo pediste yo estaba en cualquier bar. Esperabas mi llamada como una desesperada y yo como hielo en mi whisky. Y ahora tengo sed de ti. Después de mi llanto solo me levanto. Qué mal verme oscura, solito yo y la luna sin tu cuerpo. Despierto y me lleva la locura. Siento que este amor no tiene cura. Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno. Y después de mi llanto solo me levanto. Seguimos en Enredando de las Mañanas. Luego de este tema de Ulises Bueno, estuvimos ahí escuchando parte de esta mesa de café con Mariano Pacheco, Tomás Estelarra, a partir dentro de lo que fue, bueno, el debate sobre América Latina y todo, aprovechando este encuentro que tuve con ellos en el programa La Luna con Gatillo. Y vamos a seguir hablando de América Latina. Hoy en día la noticia más importante es Uruguay, a partir de este balotaje en donde no se sabe quién es el ganador de esas elecciones. Y vamos a profundizar con alguien en línea telefónica, ¿no es así, Juan Martín? ¿A quién tenemos en el teléfono? Estamos en contacto telefónico con Nicolás Escarón, de Reactiva Contenidos de Uruguay, ¿sí? Que está, lo tenemos al aire, en comunicación. Hola, Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Gracias, saludos a la gente de la Red Nacional de Medios. Bueno, un gusto. Es la primera vez que me comunico con este programa y para mí siempre fue un placer. Bueno, Nicolás, un gusto también tenerte en el aire de Enredando las Mañanas, este programa federal que, como te contaba, sale por un montón de medios aquí en la Argentina, ¿sí? En distintos lugares del país. Y bueno, nada, estamos, no sé si la palabra es preocupados, pero bueno, muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro país hermano, así del otro lado del charco, como decimos a veces, o como dicen a veces los porteños, con este empate técnico. Acá abreviamos, decíamos, Uruguay empató. ¿Qué pasa en Uruguay? Contanos qué es lo que está pasando con este tema del balotaje y la no definición de las elecciones. Y bueno, ayer decíamos en las redes sociales un poco el chiste, Uruguay siempre juega al empate y la calle Pou hizo lo mismo y empató. Ajá. Le fue bien con el empate. No, el tema técnicamente, el próximo presidente de Uruguay es Luis Lacalle Pou, ya está confirmado, porque la diferencia de votos es de 28.000 y todavía restan contabilizar los votos observados. Los votos observados son 35.000, lo cual hace matemáticamente imposible que se revierta la situación. Eso es, en primer lugar, técnicamente ya se sabe que el próximo presidente es Luis Lacalle Pou, que esperaba un resultado de 8 puntos de diferencia en las encuestas. Todas las encuestas largaron al mismo tiempo y ahí hay varias teorías. Una es la manipulación histórica que estas empresas generan generalmente a favor de la derecha. Y lo otro que sucedió fue que el general Manini, el que es el nuevo partido militar que se conformó en Uruguay, un partido de extrema derecha con elementos fascistas en sus filas, Uruguay carecía todavía de ese tipo de partido muy de moda en Europa. Bueno, acá ya tenemos uno, es el partido de Manini Ríos, que el último día de campaña lanzó un video hablando del marxismo, de extirpar a la izquierda, trató al Frente Amplio de como si fuera una organización de delincuentes, y además exhortó a su tropa a no votar al Frente Amplio. Eso creo que generó en las últimas horas un corrimiento de votos, sobre todo de gente de los partidos tradicionales, del Partido Colorado, del Partido Nacional, que no están dispuestos a estar en sintonía con estos discursos llenos de odio, ¿no? Por ahí la parte de los resultados y el porqué de este empate técnico que en las últimas horas sorprendió a todo el mundo, por eso quedaban las encuestas horas antes de que se realizara la elección. O sea que un poco se le atribuye a esta maniobra de este partido militar, digamos, un poco esta cuestión de que, esta sorpresa, digamos, esto que no... Hola, ¿lo perdimos? Parece que se cortó la llamada. Hola, ahí está. ¿Estamos de vuelta? A ver, ahí sí, ahí la retomamos. Ahí retomamos, sí. La llamada, buenísimo. No, bueno, te decía que vos, por lo que vos estás contando, nos estás contando un poco esta sorpresa electoral, que por ahí sí, lo que se venía hablando y que se venía escuchando en los medios, distintos medios aquí en Argentina, por lo menos, era que había ese porcentaje no muy grande, pero que quedaba ya ganadora a la derecha, digamos, y que... con sorpresa hoy nos levantamos y nos encontramos que con este empate y esta no definición o no querer desde lo oficial dar por ganador a ninguno de los dos partidos, más allá de ese 1% de diferencia que vos me estás diciendo que es irreversible, o sea que no hay manera de darlo vuelta más allá de los votos observados. Son 28.000 votos, ustedes ahí se dan cuenta de la dimensión, porque no sé. Tenemos problemas en internet. Bueno, ahí estuvimos tratando de comunicarnos con este colega, compañero, para hablar, ¿no?, sobre la situación en Uruguay. Bueno, una mirada quizás distinta, por lo menos desde la prensa argentina, sostenían que a partir de esta mínima diferencia de 28.000 votos frente a 35.000 votos a revisar, uno decía que, bueno, podía marcar la diferencia. Sin embargo, por la información que nos llegan desde allá, se interpreta que no, que Lacalle Pou es sin duda alguna el ganador de estas elecciones, porque, bueno, al parecer, según lo que nos dijo este compañero, aritméticamente en realidad no alcanzaría, o por lo menos es recontra mil difícil que, como dije en el bloque anterior, dar vuelta el tablero, con lo cual ya se puede anunciar, no está formalizado todavía, pero bueno, que evidentemente Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay. Estamos hablando de 35.000 votos y necesita 28.000 para un empate concreto, digamos. Claro. O sea que de esos 35.000 votos que están recusados o por ahí... A revisar, digamos, pongámosle que... De esos 35.000, 28.000, que son muchos votos como para revisar y dar vuelta, digamos, se pongan del lado, digamos, del Frente Amplio. No, es muy raro, sería muy raro, muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no? Como que lo que está contando Nicolás, o que nos estaba contando Nicolás antes de que se cortara la comunicación, es eso, ¿no? De que ya está prácticamente definida la elección, más allá de que oficialmente hay que contar voto por voto para que la, por una cuestión de transparencia, me imagino que, ¿no? De la validez de la elección. Muy bien, la calle Pou sería el próximo, Luis, la calle Pou sería el próximo presidente, junto con Beatriz Argimón, que sería como la vicepresidenta, que han obtenido 1.168.019 votos en total, derrotando al frente Amplio, con lo cual uno ya tiene la lectura que va por una tendencia más derechosa por parte del país hermano. Habrá que ver de ahora en más qué lectura desde la geopolítica en todos estos quilombos que se está viviendo en el continente se pueda brindar al respecto, ¿no? Sí, cómo encaja Uruguay dentro del mapa electoral latinoamericano, ¿no? En esto que hablábamos hace un rato, esto de los progresismos y las derechas que se vienen perfilando, los golpes de Estado, ¿no? Y toda la... Bueno, todos los países que están convulsionados por estallidos sociales que nada, realmente preocupan un poco, en sobre todo escaladas de violencia, ¿no? Y que tiene que ver con la gente en la calle reclamando cosas que realmente son justas, ¿no? Porque es lo que está pasando. No ha pasado en Uruguay, al menos por ahora, ¿no? Ahí el compañero nos estaba grabando un audio, vamos a ver si le podemos... ¿Qué cosa? ¿Está subiendo un audio? Nos estaba subiendo un audio, a ver si lo podemos pasar, pero todavía no llegó. Me está muy llegando. Muy bien. Le prometemos ahí a la audiencia un pequeño audio que, bueno, después del tema. Vamos un tema y... No, vamos a seguir, vamos a ver si ahí tenemos más información al respecto que podemos brindar sobre este tema de Uruguay. Como los votos denominados observados son aquellas personas que emiten su sufragio en distintos lugares a su circuito original por algún motivo justificado, ascienden a 35.229. Esos serían los votos que se estará revisando lo que es la Corte Electoral de Uruguay. Se supone que eso se definiría el jueves o viernes. No, ahora quizás puede ser antes. Recordemos que estamos hablando de la presidencia que ocupará el cargo durante el periodo ejecutivo 2020 hasta 2025. Así las cosas, tras 9 meses de campaña electoral, unas elecciones internas en junio, la celebración de una primera vuelta de comicios presidenciales en octubre y la segunda vuelta de ayer, Uruguay sigue sin saber quién sucederá al actual mandatario, que es Tabaré Vázquez del Frente Amplio. Una gestión de Tabaré Vázquez que... quizás no ha tenido mucho espacio en las lecturas de la política internacional, me parece. Yo, recordando a Tabaré Vázquez, creo que inició este mandato de Tabaré Vázquez, no es la primera vez que es presidente, arrancó con un quilombo estudiantil que terminó en una represión, me acuerdo, hace ya 5 años, y hoy termina en un momento de una noticia explosiva que resulta que tiene cáncer el presidente de Uruguay. Una noticia que sorprendió a varios, pero la verdad que dentro del consciente colectivo, en la memoria, quizás no podemos quizás destacar mucho más que eso, quizás sobre el rol que ha tenido Uruguay en estos días, muy diferente si se quiere a lo que ha sido la gestión del Pepe Mujica. Y también, bueno, nos quedará pendiente también plantearnos por qué ese cambio de rumbo, ese cambio de color que va a tener ahora la gestión, el poder ejecutivo gubernamental del país hermano de Uruguay. Recién decíamos que posiblemente el próximo presidente es de una tendencia más de centro-derecha, con lo cual habría que ver qué implicancias tiene, si eso tendría una relación más fluida con sectores mucho más de derechistas, como es el caso de Bolsonaro, etcétera. Pero ya tenemos un audio, ¿no? Sí, vamos a redondear esta nota con el audio del compañero de Uruguay, que de Radio Reactiva, ¿sí? Nicolás Escarón, que nos, bueno, como se puso media complicada la comunicación, nos está enviando este audio como para cerrar la nota y como para, bueno, darle un pequeño cierre. Parece que está complicado, a veces sucede, sobre todo cuando dependemos de la red Wi-Fi. Bien, lo que le decía para terminar es que, bueno, desde el punto de vista técnico, el resultado es irreversible por esa diferencia que hay entre los votos que lleva la calle Pobre de Ventaja, que son 28.000, y quedan, y ahí ustedes se dan cuenta de la dimensión de esto, que 28.000 votos deben ser los que hay en un barrio de Buenos Aires, ¿no? O menos. Esa es la diferencia que tiene el candidato de la derecha contra el candidato del Frente Amplio, 28.000 votos. Los votos observados, que son los votos de los soldados que están en las urnas, y los empleados públicos que trabajan en ellas, en todo el país son 35.000 votos. O sea que es imposible que se descuente esa diferencia, porque históricamente los votos observados tienen un comportamiento similar al de la elección. O sea que es previsible que el margen se mantenga. O sea que La Calle Pou sea presidente de Uruguay por poco más de 25.000 votos. Es un hecho histórico, sobre todo teniendo en cuenta las encuestas que daban 6 o 7 puntos de diferencia, ¿no? Cada punto en Uruguay son casi 30.000 votos, o sea que el resultado que se esperaba era que ganara La Calle Pou por 300.000 votos y ganó por 25.000, es bastante evidente. Desde el punto de vista del análisis social, nosotros cuando hacemos el análisis hacemos lo que no hacen los medios masivos de comunicación, que es decir, desde dónde nos posicionamos. Nuestro medio, Reactiva, pertenece a la izquierda social, no es una izquierda partidaria. Estamos muy vinculados con los sindicatos, con las organizaciones de derechos humanos. Y desde ese lugar vinimos en estos 15 años de gobiernos progresistas enfrentándonos al gobierno de izquierda, teniendo muchísimas diferencias, muchas de ellas de fondo. Creemos que con este gobierno de derecha eso se va a recrudecer, y el camino es el de siempre, es el de tratar de seguir organizando esa red que ha sido, que se ha pretendido destruir desde todo el sistema político en favor de un Uruguay más solidario, más justo, más de izquierda, más fraterno. Y ese va a ser nuestro trabajo, el mismo que ya veníamos haciendo, seguramente con un montón de compañeros y compañeras pertenecientes al Frente Amplio, que se van a volcar a las calles en lo que se viene, que es un ajuste, y eso lo sabíamos, ganar a quien ganara, ¿no? En Uruguay se viene un ajuste y una reforma del sistema de seguridad social que va a ser bastante sangriento. Tal vez sea un camino parecido al que transitaron ustedes. Nuestro Macri acaba de subir al poder. Veremos cómo se articula la oposición, y sobre todo la oposición social, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, compañeros y compañeras, ha sido un placer, y como siempre estamos a las órdenes desde acá. Nicolás, de Reactiva Contenidos. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por darnos ese panorama. No hay más, ¿no? Bien. Bueno, nos quedó quizás la lectura que se da, que al parecer lo que viene esta gestión del ascenso de la derecha sería como una copia de lo que ha sido la gestión de Mauricio Macri en estos últimos 4 años en Argentina, digamos. En el sentido en que, al parecer, lo que plantea el compañero, que se vendría un paquete de ajuste que de todas maneras vendría más allá de quién iba a ser el ganador, pero que, bueno, al parecer desde la dirigencia gubernamental les quedó pendiente todavía eso, lanzar nomás un paquete de medidas. Algo también parecido a lo de Colombia. Recordemos que Colombia, lo del paro nacional, que se están cumpliendo creo que ya 5 días seguidos, es por un paquete de medidas que incluyen, entre otras cosas, una reforma laboral y una reforma previsional. Así que, al parecer, el pronóstico que tendríamos es que Uruguay va a estar teniendo una situación muy densa en cuanto a lo que es precisamente los recortes, ¿no? El recorte al gasto público, o que sea la propia clase trabajadora que tenga que pagar los costos de la situación económica que esté viviendo en el país hermano. Bien, habrá que estar atentos, pero por ahora si bien no está oficialmente confirmado por lo que sería la Cámara Electoral de ese país, todo indicaría que asumiría esta fuerza de derecha luego de varios años de los gobiernos del Frente Amplio. Bien, ¿tenemos una musiquita, Lucas? Tenemos un poco de música para deleitarnos. Vamos a escuchar rock, vamos todavía. Rock and roll en la RNMA, en donde redondo la mañana. Drive our ships. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas y nos vamos a directamente hoy, acá en nuestro país. Hoy es el día de la lucha contra la violencia de género. Hay varias noticias para mencionar sobre esto, escándalos incluso que involucran nada más y nada menos que a un ex gobernador, de todo un poco. Pero si tenés ahí a mano, ¿por qué se celebra el día de hoy? ¿Hoy, Juan? Es un poco... el día de hoy se celebra porque... Un día como hoy, hace 59 años, aparecieron los cuerpos de las hermanas Mirabal. Es así que en su honor se ha declarado como el día de la no violencia o de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Un hecho que ocurrió allá un 25 de noviembre de 1960. Las hermanas Mirabal, sí, el régimen de Trujillo, sí, una dictadura sanguinaria de... que bueno, nada, las terminó asesinando a tres de cuatro hermanas que se opusieron fervientemente al régimen de Trujillo. ¿Sí? Las hermanas que se llamaban, también les decían, las hermanas Mariposa, ¿sí? Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y las tres fueron asesinadas, como decía Leandro recién, el 25 de noviembre de 1960. La cuarta hermana, Bélgica, Adela Mirabal, no tuvo papel activo en las actividades hechas contra el dictador y sobrevivió. Hace poco estaba leyendo una nota donde le decía, o sea, se la había hecho a ella, que decía, le preguntaban por qué había sobrevivido y decía, ella contaba que había sobrevivido para poder contar la historia de sus tres hermanas, ¿no? Una historia que da un poco en Minerva, que es la que comienza un poco esta cuestión con Trujillo, donde ella lo rechaza, termina rechazándolo a este dictador que se pensaba que era dueño de todo y de todas las mujeres que podía querer tener. Ella lo rechaza y a partir de ese terrible momento, digamos, empieza una persecución contra la familia que no termina hasta la muerte de ella, de los esposos de ella y toda la familia, salvo la hermana Bélgica, que es la que sobrevive. A partir de esta tragedia, de esta masacre, ellas quedan como el punto de inflexión en esa dictadura que marca, digamos, un poco el momento en que Trujillo empieza a debilitarse, ¿no? Su imagen empieza a decaer y bueno, termina después el régimen, ¿no? Pero bueno, esto marca este día que es hoy, ¿no? ¿Cómo es que es el día? ¿Cómo es que exactamente? El día de la lucha internacional, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El día de hoy se va a llevarse a cabo distintas marchas en todo el país. En Buenos Aires, por ejemplo, las organizaciones están convocando una concentración al Congreso de la Nación con el lema Impunidad. La violencia sexual es violencia política. Ya hay un comunicado de la coordinadora feminista 8M, que entre otras cuestiones sobre el comunicado dice: los feminismos latinoamericanos salimos a la calle contra el golpe de Bolivia y contra el terrorismo de Estado en Chile. La violencia sexual es violencia política. Decimos no a la impunidad frente a los asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, abusos, vejaciones y violaciones. La violencia sexual, como decíamos, es política contra quienes hacemos frente al neoliberalismo, su sistema de endeudamiento, obediencia y explotación, y experimentamos, inventamos o recuperamos formas de encontrarnos que encienden el deseo y la necesidad de otra vida. Una estadística dada a conocer en las últimas horas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres da cuenta que desde el 1 de enero de este año hasta el pasado 20 de noviembre, un femicidio fue cometido cada 26 horas en Argentina. Y según publicó el Observatorio en su cuenta de Twitter, en lo que va de 2019 ya se cometieron 290 femicidios, de los cuales 63%, casi las dos terceras partes, fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima y en su propia vivienda. A su vez, las marchas del día de hoy se realizarán en las plazas centrales de cada ciudad, no solo en Buenos Aires. Y por ejemplo, en Mendoza la concentración será a las 6 de la tarde en la intersección de peatonal y San Martín, y desde allí se movilizarán el Poder Judicial para reclamar por la nula perspectiva de género en ese ámbito, en el ámbito judicial. En Córdoba sabemos que mujeres y disidencias se concentrarán a las 5 de la tarde en Colón y Cañada, en tanto que en Rosario la marcha partirá a las 5 desde la Plaza San Martín y culminará en el Monumento de la Bandera. Esas son algunas de las marchas que se van a llevarse a cabo en el día de hoy en distintos puntos del país. Y una de las noticias que se apega a esto es el caso Alperovich. Recordemos que se ha puesto en exposición pública una denuncia que ha llevado a cabo una persona de identidad reservada, pero que se sabe hoy en día que se trata de una sobrina del ex gobernador de Tucumán y ahora senador nacional, José Alperovich. Sobrina que trabajaba con él, ¿no? Que trabajaba junto a él. Alperovich ya declaró desde Miami, incluso está realizando gira en esa región, avisó que porque ha habido presiones para que se tome licencia de su cargo como senador, él se ha negado que va a tomar licencia, aseguró que esto se trata de una chantajeada y que estará presente en la asunción de Alberto Fernández y de los sus pares legisladores, tanto diputados como senadores. La situación de Alperovich se tensionó en el ambiente del Senado de la Nación, donde hasta el momento no hubo un pronunciamiento del peronismo, pero la Comisión Banca de la Mujer, que preside la peronista pampeana Norma Durango e integran varias legisladoras, están reclamando que la justicia aborde este caso con celeridad. También Alperovich aseguró que esta denuncia en su contra fue presentada hace más o menos 7 o 10 días atrás, pero ha tenido exposición a finales de la semana pasada. Alperovich hizo una réplica desde Twitter y curiosamente puso el nombre y apellido de la que lo denunció, lo cual esto viola el protocolo del Congreso para estos casos, lo cual se ha generado otra polémica por haber expuesto la identidad de la persona que lo ha denunciado. Ya hay un comunicado, por ejemplo, de actrices argentinas donde están reclamando basta de hipocresía y revictimizaciones. Desde Actrices Argentinas acompañamos a la denunciante contra el actual senador nacional José Alperovich y señalamos el accionar abusivo de quienes tienen el poder del Estado y lo ejercen en un marco de impunidad, profundizando en la opresión que vivimos las mujeres en esta sociedad. Y por otro lado, el abogado de la víctima, Gustavo Morales, indicó que para el día de hoy pedirá el desafuero por inhabilidad moral a Alperovich. Estas son las novedades del caso del ex gobernador de Tucumán y hoy senador nacional, José Alperovich. Recordando que él está viajando en Miami, dicho sea de paso, y ratificando que no va a tomar licencia ni nada por el estilo. Son todas mentiras, dijo. Esa fue su frase. Que es una chantajeada, etcétera. Bueno, y ya que estamos acá, vamos a presentar la sección hembra, si les parece, aprovechando que estamos mencionando estos momentos, la sección de María Belén Musacchio para traernos la música con voz femenina. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra compartimos esencias y voces representantes del folclore latinoamericano. Hoy en Hembra, Las Alondras de Guayás, fue un dúo de cantantes de pasillo ecuatoriano, compuesto por las hermanas Amelia y Maruja Mendoza Sagurima. Debutaron juntas en el año 1935, en la radio La Voz del Alma, con la ayuda del compositor Custodio Sánchez. Tras varios años de carrera, Luis Albán Bajaña, director de la Radio América, las bautiza como Las Alondras de Guayás, ya que su canto era comparado con el cántico de las alondras. Su estilo siempre fue de canciones melancólicas. Alcanzaron la fama a nivel nacional e internacional, llegando a países como Colombia, México, Perú, Ecuador, Panamá, Los Ángeles y Nueva York. La disolución del grupo se dio tras la muerte de Amelia Mendoza en 1992. En el año 2008 murió su hermana Maruja Mendoza. Hoy escuchamos el tema ¿Cómo no he de llorar? De Las Alondras de Guayás. Llorar porque me dejo ¿Cómo no he de llorar si ya te alejas? Hoy que por esto siento cruel dolor. Dejando mi corazón, cómo no he de llorar de noche y de día al no encontrar sin ti consolación. Por esta ausencia en pena y sin ti, al ver que ya te vas lejos de mí, al ver por qué me dejas tan sumido, mi corazón que tanto ha de llorar. De mí ya has de olvidar. ¿Cómo no he de llorar de noche y de día? Sin ti, consolación. Hembra, sonidos de mujer. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Muy bien, es momento de nuestra columna sindical de, como todos los lunes, nuestro compañero Gustavo Cedrón nos acompaña en el estudio, ya está ubicado, está con su notebook acá, con letras grandes, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, che? Todo bien. Acá bueno, nos alegra que estés con nosotros compartiendo este momento. Nos trae, Gustavo, todas las noticias sindicales que nos desbordan ojalá, esta mañana. Ojalá nos desborden. Sí, la idea es instalar un poco que más allá de la cuestión política, viste, siempre estamos con una agenda tirada hacia ese lado y bueno, la cuestión de les laburantes también es importante, entonces por lo menos cada lunes podemos hacer un repasito de cómo va la cosa. Estaba viendo de Colombia y Chile, bueno, la información que tengo de Colombia es que vieron, bueno, ustedes informaban, están de huelga desde hace algunos días. A pesar, yo creo, de la burocracia sindical, allá también hay burocracia sindical. Ajá, mirá vos. Y hay, bueno, igual el paro nacional colombiano abarca más que a los laburantes. Hay sectores estudiantiles y qué sé yo, y como que ha medio superado lo que es el ánimo de las centrales sindicales. Lo mismo podemos decir de Chile, una cuestión muy tibia ha llevado adelante el sector sindical y por ahí, bueno, ha sido superado. Creo que desde las bases tenemos una vanguardia portuaria que ha declarado la huelga incluso un día antes, mañana es la huelga allá en Chile. Así que, bueno, hay que estar atentos a que por ahí pasa más por el lado de la desobediencia que por el lado del respeto a las instituciones. Me parece que eso también es una lección que hay que aprender. Ajá. Sobre todo porque, bueno, hablemos de nuestra burocracia sindical. Tenemos a la CGT que un poco no ha podido evitar, no ha, viste que ha tratado de allanarle el camino a Fernández, diciendo no hay que pedir bono, estemos tranquilos. UPCN dijo no le vamos a pedir nada, estamos en un fin de año difícil. Quieren un inicio de gobierno bastante tranquilo, pero hay algunos sectores que han desobedecido eso y ha tenido que salir con otro discurso. Ahora dice, hay actividades que pueden pagar el bono, que lo paguen. Porque él estaba perdonando la vida a muchos que han ganado con este modelo macrista. Entonces, mientras algunos están cobrando, ¿se acuerdan que Macri cuando perdió sacó un bono de 5.000 pesos? Ya quedó en la historia, ¿no? Nadie se acuerda de nada. Bueno, hay algunos sindicatos que todavía lo están cobrando, así que con la devaluación básicamente ni lo sienten. Pero tenemos para mencionar dos sectores, el que más está pidiendo es el de los aceiteros, por la actividad también que hay, el sector agropecuario, agrario, sobre todo sojero, ha ganado mucho dinero por las bajas retenciones que hay, por la venta en dólares, las exportaciones, etcétera. Están pidiendo un bono de 50.000 pesos para fin de año. Esto no es nuevo, en realidad. 50.000 pesos. 50.000 pesos. Es algo que piden siempre, es algo que en general se les otorga. Obviamente con la lucha, porque el sindicato aceitero es, más allá de que esté en la CGT, es de otro palo, es más combativo. Combativo, seguramente. Sí, es uno de los ejemplos que podemos sacar de estos últimos años de un sindicato combativo. Dice Daniel Joffra, que es el dirigente de los aceiteros, hemos logrado mantener nuestro sistema adquisitivo. Esto, porque han seguido con la inflación, incluso han superado la inflación. Esto nos permite respirar un poco ante esta situación tan difícil. Vamos a pedir un bono cercano a los 50.000 pesos. Los empresarios saben que todos los años pedimos bono. Si no lo conseguimos, vamos a la huelga. Tranqui. Así bien, nomás. Así, clarito. Y aparte dijo que los empresarios, estamos hablando de multinacionales como Nidera, Molinos, Dreyfus, Cargill, unos pequeños muñequitos que están llenos de guita, así que... ¿Estoy haciendo algo? Sí, hay que dejarlo quietito nomás. Bueno, lo dejo quieto. Empresas multinacionales que están llenos de plata, dice, aquellos empresarios que no puedan pagar el bono, lo tienen que demostrar. ¿Qué? ¿Cómo es eso? O sea que la empresa Cargill dice, no tengo plata, bueno, mostrame los números y decime que no tenés plata. Abramos los libros. Es algo que los trabajadores siempre tenemos que estar atentos a la hora de pedir plata, saber con qué cuenta la patronal. La unidad CGT Unión Industrial Argentina continúa. Esta garantía de pacto social que se le ha otorgado a Alberto Fernández ha salido a manifestar algunas cuestiones. Por ejemplo, no quieren saber nada con la doble indemnización, que es algo que alguna vez ha aplicado en épocas de crisis. Significa que al que despidan le tiene que pagar el doble de indemnización. No quieren saber nada con eso. No vuelve la doble indemnización. No. Y tampoco quieren un pago de bono de fin de año generalizado, así a lo loco, como que todos liguen plata a fin de año. El que la quiera ligar va a tener que luchar. Hay que pelearla. Dice, el año va a terminar con una inflación superior al 50, la caída de la actividad industrial va a estar arriba del 5. Esto dice José Urtubey, que es el presidente de la UIA. No hay margen para bono de fin de año, está muy difícil. Y Héctor Daer, el dirigente de la CGT, sale a respaldarlo diciendo que tampoco quieren un bono generalizado. No es una herramienta para este momento, dice el de la UIA. Y Daer dice, tenemos que hablar de sumar empleos y no despidos. Los despidos se provocan por la caída de la actividad económica, dice. Bueno, todo este discurso más patronal que laboral. Así que ese pacto social por la cúpula está haciendo que se complique. El fin de año, estamos viendo cómo llegamos a diciembre con las cuentas más o menos como para no pasar tanta hambre, pero no se está complicando. La burocracia está haciendo su trabajo y obviamente la patronal también. Vamos a hablar de algunos conflictos. Ustedes me estaban pidiendo la lista de despedidos. Bueno, vamos a sumar 220 despidos de la tabacalera Mazalín. Mazalín Particulares cerró definitivamente su planta ya en Corrientes, en Goya. Y la burocracia ahí de bueno, los dirigentes, no le puedo decir burocracia a todo el mundo, lo voy a decir los dirigentes burócratas, dicen que están contentos porque arreglaron una indemnización del 40% del monto legítimo, porque antes era del 20%. Bien, o sea, un 20% más, está bien. Bien. Bueno, pero podían luchar por el 100%. Claro, sí. Bueno. Y la obra social por 6 meses. El problema es que hay gente que 220 familias sin trabajo, llegando a un fin de año muy duro, tristeza total. Suncor también cerró su planta en Tucumán. Estaban hablando ahí de Tucumán también. Despidió a 40 trabajadores. Todavía no tienen acuerdo con la empresa sobre las indemnizaciones. Viste que hay medio vía libre para que el fraude laboral se dé. Hay una ley que dice que hay que pagar las indemnizaciones. Hay una ley sobre los despidos y el cierre de las empresas. La verdad que se está haciendo poco para que los patrones se hagan cargo de esta huida en esta crisis. Cierran, se van, hacen con su plata lo que, con la plata de los laburantes que les expropiaron, hacen lo que quieren. Claro, capaz que se la llevan a otro lado. Pero no alcanzamos a manotear nada antes que se la lleven. Así que un problemón. Desolador. Vamos con Jujuy. 50 trabajadores despedidos del ingenio Ledesma. La entidad sindical que los nuclea se declaró en conflicto y solicita a las autoridades del Ministerio de Nación que se ordene la reincorporación de los trabajadores despedidos y la suspensión de nuevos despidos. Tenemos que hablar de un asesinato laboral, una gran tragedia allí. Hubo una explosión en el ingenio La Esperanza. Es un crimen social, dice Gastón Remy, que es de la izquierda, militante de izquierda de allá. Es un crimen social, un asesinato laboral. Apuntó contra el grupo Budeguer, el gobierno de Gerardo Morales y el juez a cargo del proceso de quiebra, Juan Pablo Calderón. Hay una serie de cuestiones que se acumularon en los últimos años a raíz de un proceso de desinversión y vaciamiento de las que ha perjudicado las condiciones laborales y de seguridad. Poco para explicar por qué llegamos a esta instancia donde explota el ingenio. El sindicato ha denunciado presiones para culpabilizar a los trabajadores de lo que sucedió. Hasta ahora se pueden contar 12 víctimas fatales. Así que bueno, una gran tristeza, otra gran tragedia aquí, otro asesinato laboral, en este caso en Jujuy, en un sector que también viene en retroceso, que son los ingenios. Sigamos. Carrefour, también a nivel comercial, se adelanta y trata de frenar un potencial conflicto por el bono navideño. Cavalieri, el dirigente de los ¿cómo se llama? Me olvidé. De los empleados de comercio, ahí está, Cavalieri, el gordo Cavalieri. Arregló un bono de 6.575 pesos. Sabemos que tiene plata Carrefour. Hay un dinerito ahí guardado. Hay un dinerito, seguro se lo lleva a Francia, pero él arregló 6.500 pesos. Es una suma remunerativa extraordinaria, etcétera, etcétera. Dice la conquista llevará paz a las fiestas. Dice Cavalieri que no le da la cara para ser tan así, con 6 mil pesos. ¿Cuánto sale un chivo? ¿Un chivo? ¿Cuánto sale un...? 6 mil pesos. ¿Cuánto sale el pan dulce? Dicen que hay pan dulce de arriba de 1.000 pesos, che. Nah, me está jodiendo. Sí. Sí, esos de autor deben ser. Claro, eso, el pan dulce gourmet sería. Pero es una locura. Bien, sigamos con este sector. Ribeiro, también una minicuota Ribeiro. Ya decidí que no vamos a tener pan dulce en casa. No, hay un montón de galletitas. Y chivo tampoco. Vamos con unos pollitos con un poquito de papita hervida y bueno, unos. Capaz que papita hervida. Unos snacks para terminar. Dos empleados de minicuota Ribeiro se encadenaron a la sucursal. Hace rato vienen. Con sus problemas, obviamente ahí no aparece Cavalieri. Ribeiro no nos paga el sueldo, Ribeiro nos dejó sin obra social, Ribeiro nos persigue por dar la cara, etcétera, etcétera. Seguimos luchando, dicen los compañeros ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero la verdad que también hubo una chique de las empresas estas. También acá recordemos cerró Meroli, acá Meroli. En Córdoba, una empresa de hace 60 años. Nada, cerró de insumos para el hogar y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que está cayendo, caen las ventas, cae y se van. directamente. Mondelez bajó las suspensiones, que es otra, esta es de alimentaria, alimenticia. Bajó las suspensiones, pero 500 suspensiones que tenía, gracias a que el sindicato le consiguió exenciones impositivas. Y uno dice, así cualquiera, claro, si no tengo que pagar impuestos, puedo pagar a mis empleados. Pero bueno, no se trata de eso, lo sigue pagando el pueblo. Pero bueno, yo no sé, esto hasta ahora queda tranquilo, quizá pase en diciembre. Habrá que ver hasta dónde se puede sostener esta exención impositiva. Ah, por un periodo de 6 meses. Así que por 6 meses no va a pasar nada, pero tuvo que ir al sindicato a pedir que le den algo a la empresa. Me parece mal. Recuerdan que Aoita estuvo amenazando a Aoita, contemos quién es Aoita. Aoita es el gremio de transporte interurbano. Interurbanos. Claro, porque también está la UTA acá en Córdoba. Aoita es de Córdoba. Bueno, también está bastante tranquilo porque el gobierno nacional va a girar 250 millones para subsidiar el transporte. Otra vez, así cualquiera. Dame 250 millones y yo también te mantengo la empresa. ¿Te querés que te subsidie? Te subsidio. Claro. Avisá. Claro, acuérdense de las radios también, que han perdido aquellos que están en relación de dependencia. Muchos compañeros y compañeras se han quedado sin trabajo. Vamos con unas negociaciones. El gremio de los telefónicos cerraron el segundo tramo de la paritaria anual. Ahí hay una mesa de unidad sindical. Hay varios sindicatos: FOMTRA, CAPETEL, FATEL, FOECITRA. Vayan a buscar qué significa cada uno. Pero bueno, ahí está, mesa de unidad sindical. Y han logrado una corrección salarial del 16% con carácter remunerativo para enero del 2020. 10.000 pesos por única vez, una especie de bono. Por el día del telefónico, 16%, bueno, y también van a ligar el bono de 5.000 que venía este del que les hablaba. Saben que ya estamos terminando. Cortito al final. Tengo un comentario. Han hecho una encuesta, vamos a tomarla con pinzas porque fue elaborado por la consultora Nielsen, especializada en consumidores y mercados, en el marco de la Alianza por los Jóvenes, liderada por la multinacional Nestlé. Es una encuesta de Nestlé, agarrémosla con pinzas. Pero me parecía raro porque habla del emprendedurismo. Vieron que emprendedurismo. La derecha, hablando, seguramente también va a pasar en Uruguay, ahora que estábamos hablando, vienen a decirte que el mejor trabajo es tu trabajo, el que te generás a vos mismo. Básicamente te mandan a ser monotributista. Ajá. Y que las empresas, en vez de contratarte por tiempo indefinido, te paguen y vos le tengas que facturar. Claro. Así se alivianan de las cargas sociales. En ese sentido, cada vez somos más como el primer mundo, porque esto viene más o menos de por allá. Dice que el 47% de los jóvenes argentinos considera que su trabajo ideal es alcanzar el negocio propio. ¿Qué pasó? Se les metió en la cabeza, porque esto es una encuesta. Ajá. Entonces andan los jóvenes por ahí, casi la mitad, diciendo que todos quieren su trabajo propio. Lo mejor que te puede pasar es que vos tengas tu propia empresa. Hacer la cola en el ANSES para tener ser monotributista, está bien. Entonces la disputa ideológica no es gratuita. Estamos pagando los costos del discurso de derecha, que es ya no más empleo, sino emprendedurismo. Emprendedurismo, me encantó la palabra. Eso es lo que se viene. Cuando se le consulta a los jóvenes cuál es su trabajo ideal, el 32% de los encuestados en el mundo aseguró que es trabajar para una compañía privada, para una corporación multinacional, grandes sueldos, qué sé yo. Pero en Argentina, el 47%, o sea, en Argentina, el discurso mundial ha calado mucho más hondo. Entonces existe eso, y quizás ahí explique uno por qué pasa lo que pasa, de que quizás se acepten los despidos tan livianamente, no se luche por la cuestión sindical y no se quiera hacer a las patronales cargo de lo que le corresponde, que es pagar lo que a través de sus ganancias lo que corresponde, es que se le pague, ¿no? El derecho del trabajador. En Argentina el espíritu emprendedor es aún mayor que en el mundo, y casi la mitad de los encuestados afirma que su trabajo ideal sería tener su propio negocio. Esto lo dice Nestlé, y en realidad capaz que estamos cayendo en difundir esto como algo ideológico más. O sea, en realidad nos quieren hacer creer esto. Claro. Vaya a saber uno. Agarrémoslo con pinzas, pero no vaya a ser verdad. Eso es lo que venimos a advertir desde este sector. No vaya bueno, a tomamos ser, nota. Yo ya no, la tomé nota. No vaya a ser cierto. No vaya a ser cierto. Obviamente no estamos en contra de que cada uno tenga su empresa, tenga su emprendimiento, qué sé yo. Lo que pasa es que esto es mucho más profundo. Claro. Que tiene que ver con un modelo, con una intencionalidad de llevar ¿no? las sociedades hacia ese lugar, digamos. Un modelo económico, la uberización, por ejemplo, de los trabajos, que puede llegar incluso hasta el empleo público, trabajadores docentes de la salud, empleados municipales, provinciales, nacionales, que en lugar de ser parte de la planta permanente del Estado, tengan que facturarle al Estado. Ahí anda el gallego que nos diga si no tiene que andar facturando por hacer el mismo trabajo que hago yo en una escuela. El claro. gallego es un compañero que anda por aquí. Bien. Él trabaja en las escuelas, hace un trabajo pedagógico, pero tiene que facturarle al Estado. En cambio, algunos trabajadores del Estado no. Entonces, por ahí es hacia dónde avanza el modelo de derecha, en este caso a nivel económico y sindical, que en la política, bueno, ustedes ya han explicado hacia dónde avanza. Bien. Bueno, eso es todo. ¿Algo sí, más? Esas son las buenas noticias. Una buena noticia no hay. No, porque los otros lunes venías trayendo alguna noticia chiquita. Está nublado, buena, ¿no? Está nublado. Hoy no es podemos. Nublado, Lucas está de mal humor. Sí, yo también. La primavera todavía no termina, o sea que al Lea Ross también lo tenemos de mal humor. O claro, sea que, pero es no un sé, fin de año, o sea, muy difícil. Complicado, fin de año, complicado. Fin o sea, de año. Me cuesta ponerle buena onda a esto. Yo digo que hagamos una vaquita y compremos un pan dulce. Claro, porque un chivo no nos va a alcanzar. Por no, no. Aparte está. Somos veganos todos, así que no da. No, no sé, hablas por vos. Bueno, muy bien, era la columna sindical La Voz Obrera por Gustavo Cedrón. Gracias, Gustavo. Son las 11:38. Me olvidé hace un rato de comentar que habíamos pasado un tema de Ulises, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de Ulises que pasamos? El hielo mi whisky. Ese tema fue a pedido, fue un tema a pedido, correcto, ¿no? Ahí está. Le mandamos un abrazo. También es un tema a pedido. Bien, sí. Pero bueno, el anterior se lo dedicamos afectuosamente al gallego, que nos pidió ese tema. No es que en este programa pasemos temas a pedido, pero bueno, hoy es una mañana gris y de excepciones, digamos, ¿no? Así que por ese lado vamos. ¿Y hoy, ahora con qué vamos? Este es un pedido especial de Gustavo Cedrón. La banda se llama Portavoz, con un invitado acá, con Stylock. El otro Chile es el tema. El otro Chile, bien, vamos con eso entonces. Y enseguida seguimos en el Enredando las Mañanas, aquí en el Valle de Punilla. Del Chile, de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos

En el jardín de la... Ahí no le doy, a ver cómo dice. Hablamos del caso Flavia, para que podamos comprender que estamos hablando, una mujer que es acusada de haber señalado a su expareja en una publicación de Facebook para advertir, bueno, que está libre, que está acusado de haber violentado a su hija, la hija de Flavia. Esto generó dos causas judiciales porque hubo ataques de violencia contra esta persona. Entonces se ha llevado a cabo un juicio contra las personas que atacaron a esta persona, pero también a Flavia por haber hecho esa publicación de Facebook, porque se considera que por culpa de ella se habría incentivado estos ataques contra este sujeto, que podría haber una condena de 23 años de prisión. O sea, 23 años por una publicación de Facebook. Terrible, terrible. Así que estamos hablando de una causa judicial bastante particular, que de alguna manera complejiza hoy en día de qué hablamos cuando hablamos de advertencias, cuando se señala a un violador que anda suelto por las calles y que termina de alguna manera siendo procesado por hacer esta publicación vía Facebook. Exacto. Por ende, por este motivo se está haciendo esta marcha a favor de Flavia en Capilla del Monte. Ajá. Hoy a las 6 de la tarde. Esto es en el Jardín de la Memoria, Plaza San Martín, en Capilla del Monte, una de las ciudades muy conocidas de estas regiones serranas de la provincia de Córdoba. Y que, bueno, esto, más allá del caso particular de Flavia, de ser así esta condena, a nivel judicial marcaría un antecedente sobre a la hora de llevar a cabo un acto para advertir al propio territorio sobre la presencia de un posible violador. Y que bueno, te pueden denunciar por hacer una publicación de ese tipo en Facebook. Exacto. Muy bien. Para tenerlo presente. Bien, es para tenerlo presente. Y también tenemos presente que se nos está yendo el programa. Sí, son las 11 horas 58 minutos. No sé si tenemos algo musicalizable. ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿Algo? Nos vamos. ¿Nos vamos así, te parece? Sí, nos vamos, son las 11:58. ¿Algo más para agregar, no? ¿Algo más para agregar? ¿Algo que quiera decir? No sé si el tintero nos habilita. Seguimos en primavera. Yo estoy hecho pelota con el frío, me está haciendo mal, la verdad, no aguanto más. Quiero que se termine. Pero estás en remerita, estamos todos con buzo, vos estás en remerita. Tuve calor. Hoy te agarró los calores. Y sí, pero yo tuve calor estos días. Ahí está. Bueno, le mandamos un saludo a Arbolito que no habló. No dijo nada, Arbolito. Encima nos va a querer. No pudimos concretar la nota. Nos va a dar un palo en la cabeza por no dejar de hablarlo, pero bueno. No estuvo el Maxi tampoco con nuestra columna deportiva, que habitualmente ofrecemos también, pero bueno, el lunes que viene quizás. Quizás. ¿Con qué cerramos, Luca? Pero decilo en el micrófono, por favor. Cerramos con uno de los artistas de acá del Valle de Punilla, que se llama Diego Clark. Participa en un compilado que se acaba de editar ahí en Capilla, con el tema Río Calabalumba. Vamos todavía. Con eso cerramos. Nos encontramos en otra edición del Enredando las Mañanas. Hasta el lunes.